Sí, hola, yo soy Lucrecia Montesino, soy la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la ESFA. Acabamos de salir de hablar con el vocal, si no me equivoco. Nada, básicamente lo que nos dijeron es que ellos realmente no tienen idea de en qué va a quedar esto, que los datos que nos pidieron son únicamente administrativos y que se puede presentar un informe socioambiental para los casos específicos de los alumnos que sí cumplen con las medidas que ellos requieren, pero que por X cosa no pueden acudir a la escuela, pero que de igual manera ellos no tienen la certeza para decirnos a nosotros si los colectivos van a continuar, si los alumnos se van a poder subir, si esto va a ser escuchado. Así que ahora nosotros como alumnos lo que decidimos es seguir marchando y nosotros nos vamos a ir hasta el Consejo de Educación y después hasta Vocalía, porque realmente con la respuesta que nos dieron estamos bastante indignados. Nada, queremos seguir estudiando, es lo único que pedimos. Queremos los medios de transporte necesarios para poder seguir acudiendo a nuestra escuela. Están pidiendo el acompañamiento también de la comunidad, ¿se han comunicado con otros centros de estudiantes de escuelas de aquí de Viedma para hacer el acompañamiento? Sí, sí, estuvimos comunicándonos con UNTER, con centros de estudiantes, con medios de comunicación, tratamos de difundir lo más posible este suceso porque a nosotros realmente nos parece súper inquietante que esté pasando esto y que nadie se entere, porque hace un mes que está esta noticia en nuestra escuela y en Viedma nadie sabe de esto. En Viedma nadie sabe de esto y estamos solos, no tenemos acompañamiento y por eso los estudiantes decidimos hacer esto, para que todo el mundo sepa qué es lo que está realmente pasando en la escuela, en la ESFA, y que pedimos el apoyo y el acompañamiento de todo el mundo porque es lo único que pedimos, queremos seguir estudiando, no pedimos otra cosa. Bueno, te agradecemos, Lucrecia, entonces, y bueno, lamentable también que hayan salido después de esta recibida, esta reunión, con ninguna noticia nueva, digamos. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos muy, muy enojados también con la respuesta porque creímos que nos iban a dar una respuesta certera y lo único que nos dieron fue cosas a medias y no nos dieron respuestas concisas, porque la verdad que parece que realmente ni ellos saben, o también lo que creemos es que se están lavando las manos por el cambio que va a haber del gobierno, y como va a haber un montón de cambios dentro de las instituciones, se están lavando las manos, nadie está haciendo nada y los que estamos siendo atacados son los estudiantes y los que están siendo atacados son nuestros derechos de estudiantes. Y repito, lo único que queremos es seguir estudiando, y porque venga cualquier gobierno que venga, nosotros vamos a seguir estando acá y nosotros queremos seguir estudiando.